La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 5 de octubre. Hoy justamente Irene no nos acompaña porque tiene un estado gripal y un poquito de tos, lo cual en un programa radio no deja de ser un problema. Así que junto con Natacha y la producción vamos a tratar de que el programa salga lo mejor posible, es decir, bien. Vamos a dedicar este programa a un enorme compañero, un talento de esos que se dan muy pocas veces, actor, dramaturgo, pero fundamentalmente quiero remarcar, y esto lo vamos a tomar nuevamente en el final del programa, un revolucionario. Eduardo Tato Pavlovsky era revolucionario en su manera de pensar, en su manera de actuar, en la coherencia, en la consistencia y en su credibilidad. De eso vamos a seguir hablando, pero vamos a pasar ya a la primera entrevista, que la hemos titulado Cultura represora y la impunidad del abuso sexual infantil. Como los oyentes conocen, para mí la impunidad excede lo jurídico y hay distintas impunidades políticas, culturales, impunidades de clase, impunidades familiares y también impunidades jurídicas. Y el abuso sexual infantil me parece que está cruzado por diversos tipos de impunidades. Vamos a hablar con una colega, psicóloga, que es perita, que ha trabajado y trabaja muchísimo en casos de abuso sexual infantil y que en este momento, por esas cuestiones de la cultura represora, está ella judicializada. Daniela Lescano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, muchas bien, gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros. Es muy importante que esta nota tenga el marco de que vos nos puedas contar. A mí y a los oyentes me han mandado mucho material, que te agradezco, pero es importante escucharlo de vos misma. ¿Cuál es tu situación actual y, a tu criterio, qué es lo que ha llevado a que en este momento, como se dice vulgarmente, en el banquillo de las acusadas, estés vos? Sí, exactamente. En este momento, digamos, estoy enfrentando un juicio oral. Lo que se me acusa, digamos, luego de una... de 5 años del armado de una causa, como vos decías, de forma impune y con una connivencia de distintos niveles, ¿no? Que ahora vamos, si cuando cuente por ahí el caso se va a entender. La acusación es, bueno, el falso SAP, el síndrome de alienación parental, que los psicólogos, y bueno, y en tu caso, que trabajamos en abuso, en maltrato, o que, bueno, transitamos las pericias, o bueno, el laberinto forense o judicial con las denuncias, acompañando familias o como peritos, sabemos que esto es falso, que el llamado síndrome de alienación parental no existe. Bueno, discúlpame, Daniela, explícanos a todos los oyentes que en qué consiste el denominado síndrome de alienación parental, que como vos decís no existe, pero como las brujas, ¿no? Que las hay, porque evidentemente en base a este síndrome se toman determinaciones jurídicas, ¿no? Exacto. Sí, es una teoría, bueno, creada por un estadounidense que hacía pericias forenses, Richard Gardner, que él era pedófilo y que, bueno, lo que trataba de instalar, ¿sí?, era la falsedad, ¿sí?, de la denuncia en el caso del abuso, haciendo, bueno, por ahí instalar, sobre todo que al niño se le podía, para contarlo por ahí en términos claros, ¿no?, llenar la cabeza, o inocular era el término, poner por parte de uno de los padres, que era el que estaba alienado, digamos, o con mucha bronca, en cono hacia el otro, esto como forma de alejar al niño del otro progenitor, digamos. Es una cosa, es complicado, por ahí el juez Rosansky cuando da conferencias lo dice, es complicado explicarlo, o Sonia Vaccaro también, en su libro El falso síndrome de alienación parental. Para nosotros es complicado porque es algo que no existe, entonces es como explicar una mentira. ¿Sí? Claro. Es difícil decir y poner en palabras una teoría que sabemos que no existe y que es imposible que un niño pueda decir algo que le han puesto en la cabeza. Puede ser, ¿no es cierto?, que como por ahí decimos los niños, pueden decir una mentira, pueden... Ahora, de ahí a poder denunciar, poder sostener en una pericia que ha sido víctima de un abuso, y a su vez en una evaluación, como en este caso que a mí que me trae, digamos, este juicio, la niña pudo sostenerlo y un tribunal de familia y una cámara civil dicen, sí, evidentemente hay signos y síntomas de abuso sexual infantil, hay que impedir el contacto con el progenitor y la familia, porque coaccionaban para que ella se desdijera, es imposible que un chico pueda repetir un relato cuando tiene síntomas que aparecen desde la conducta, desde lo físico, en los dibujos, en las horas de juego, en las teatralizaciones. Un niño no puede mentir y sostener un discurso tan coherente diciendo todo aquello, incluso dando pelos y señales de cuestiones sexuales, que es imposible que una criatura de 4 años, si no las vivió, las pueda repetir. ¿Sí? Entonces, este es el falso SAP, decir que la madre denunciante, protectora, la familia o los profesionales, como en este caso, sí pudimos inducir para que el niño dijera esto y de este modo ir contra el supuesto abusador. Es una locura, digamos, no tiene sustento, pero bueno, es lo que a mí me llevó de en una causa judicial a llegar a un juicio oral. En un primer momento, muy rápido, en una primera instancia se me dio el sobreseimiento por carecer de todo sustento y de prueba lo que dicen, y luego, bueno, el fiscal, por esto hablo de la connivencia o de la corrupción, como decías vos al inicio, en la parte penal, cuando toca evaluar si, digamos, si el abuso sexual era bueno y quién era el autor, evidentemente entra en una complicidad, en una connivencia con la abogada defensora del supuesto abusador, que es una abogada que se dedica a defender abusadores, violentos y femicidas, la doctora Perelló de Mar del Plata. No solo los defiende, sino que dentro de su estrategia está siempre instalar el SAP, decir que los padres o los psicólogos han inventado esto y han inducido a los niños, y trata de denunciar o procesar. Yo soy la tercera o cuarta psicóloga que denuncia esta abogada, lo que pasa que justo en el departamento judicial donde yo vivo, que es el departamento judicial de Azul, no hay ningún tipo de pronunciamientos contra el SAP, es decir, lo utilizan en los juzgados y lo utilizan en el colegio de psicólogos al cual pertenezco, así que yo me encontraba bastante desprotegida. Otras colegas, no sé, como, digamos, integrantes de la red de Mar del Plata, que han sido también por esta misma abogada denunciadas, han tenido la suerte, entre comillas, de tener un colegio de psicólogos como el de Mar del Plata que respalda y no da crédito a estas denuncias, y mucho menos algún perito estaría en connivencia con la parte que defiende al abusador, ¿no es cierto? Bueno, en este caso se dio así. Si bien la mamá hizo la denuncia y a mí me citaron como testigo y en primera instancia hay un juzgado de familia que evalúa a la niña, no soy yo la que lo evalúa, sino que un equipo técnico en el juzgado de familia 1 de Tandil, y después de 5 o 6 entrevistas determinan que hay signos y síntomas de abuso sexual y le dan un impedimento de contacto. A su vez, la Cámara Civil confirma este fallo y dice que la niña sigue en terapia con su terapeuta, que no era abusivo, no me acuerdo cómo había dicho el supuesto abusador, porque quería que la niña deje de tener un espacio de terapia, porque obviamente que hablaba. Y bueno, y luego ya en la parte penal, cuando este señor contrata a esta abogada, evidentemente ha sido una estrategia de la defensa del abusador instalar la posibilidad de que la niña dijo que había sido abusada porque su terapeuta, que era yo, se lo había metido en la cabeza. Y fueron más allá, porque 2 años después de iniciada esta causa, que arranca con un recorte periodístico de la abogada diciendo esto y el fiscal lo toma y comienza la investigación, aparece uno de los dibujos que la niña había realizado en mi consultorio y con los que la mamá hace la denuncia, esto consta en el acta, tanto que yo no lo tenía como que la mamá lo entregó y quedó en la comisaría de la mujer, 2 años y medio después aparece retocado. Uno, eran 3 gráficos, el primer gráfico, pero retocado burdamente. Yo lo vi ahora en una de las audiencias del debate oral y nada, es como un monigote que está hecho para que uno se dé cuenta que algún adulto lo tocó. Entonces, bueno, esos fueron los argumentos que utilizaron para decir la psicóloga le indujo esto a la nena, la psicóloga incurre en falso testimonio y a su vez la psicóloga debe haber sido la que hizo esto. Ahora bien, no se hicieron pericias caligráficas, no hubo cadena de custodia en el gráfico, con los gráficos, por lo cual es algo totalmente tirado de los pelos o totalmente impune, ¿no es cierto? Es como, bueno, como dice por ahí Jorge Garaventa en un artículo, ostentan impunidad, porque como justamente los que debían custodiar son los que luego se desdicen y me inculpan, estamos frente a algo de una gravedad institucional, digamos, además del caso puntual mío, ¿no es cierto? No sé si se entiende todo el resumen. Sí, sí, Daniela Lescano, con ella estamos hablando, psicóloga, perita en casos de abuso o maltrato sexual infantil, que está siendo judicializada justamente por cumplir a su leal saber y entender con su trabajo, en el cual se puede muchas veces discrepar, pero pues es que hubo una polémica muy importante en relación a los psicólogos sociales en unos colegios de psicólogos, dos concretamente me declararon persona no grata, porque yo planteaba que en todo caso el tema de las incumbencias, la psicología social, la psicología, había que discutirlas en los ámbitos académicos y demás, pero no en el fuero penal, que además es el fuero más reaccionario que hay, ¿no? Y esto realmente es victimizar a las víctimas, ¿no? Porque de alguna manera te han victimizado. Lo que yo creo que tenemos que pensar muy seriamente, los que estamos en el área de salud mental, es como cuando hablamos de impunidad, realmente qué estamos diciendo, ¿no? Porque la impunidad jurídica existe, pero la verdad que creo que está sostenida por otras impunidades, ¿no? Exacto. Culturales, políticas, este tema, por un lado, de la propiedad privada, los hijos son propiedad privada de los padres, ¿no? Y de la madre, la patria potestad como institución, no sé qué pensás de esto, pero la Declaración de los Derechos del Niño es muy hermosa, pero de muy baja aplicación. Uh-huh. Y entonces realmente ante la impunidad hay una nueva alienación, ¿no? La impunidad como tal también es un síndrome de alienación. Ahora, exacto, yo pensé que al decir parental también hay algo ahí de encubridor. Yo creo que el síndrome de alienación parental es una falsedad, no es mentira, es decir, es distinto a la mentira, pero bueno, lo vemos en otro momento. Pero sí creo que es importante que en realidad el síndrome de alienación es casi maternal, porque casi siempre está utilizado en contra de madres, de mujeres, sí, y para defender a abusadores varones. Yo no sé cuántos casos debe haber de que se utilizó ese síndrome para justificar el relato de que hubiera construido un padre contra una madre, digamos, ¿no? Me parece que sueles, por lo menos en tu experiencia, te lo estoy preguntando, en general es al revés, ¿no? Se le acusa a la madre de co-construir un relato, o a la psicóloga, además, no sé si hay casos al revés, que se lo haya acusado a un padre. Bueno, sí, hay casos, también me tocó un caso acá en Tandil, que justamente es un caso donde el padre es el protector, denuncia el abuso de su hija, y bueno, los tribunales acá en el Departamento Judicial de Azul, también claramente en alguna de las pericias trataban de hablar del síndrome de alienación parental y que la niña tenía como inoculado el discurso y la denuncia, ¿no? La niña de la misma edad, 4 años. Ese es el caso, bueno, que conozco, que todavía está, hoy la niña está revinculada con los acusados de abuso, que es la madre y su concubino. Y bueno, es un caso que está rozado por, o está en el centro de todos los poderes, ¿no? Acá en la ciudad de Tandil. Justamente diste en la tecla porque tal vez por ese caso y por haber acompañado ese caso, hoy estoy en el banquillo de los acusados. Porque había que acallar a la psicóloga de algún modo. Tandil no es un caso, sino se llegó a llevar a Yuri a un fiscal en el 2011-12, que es cuando a mí me inician casualmente esta causa, como aleccionamiento, ¿no? Luego el Yuri, bueno, se lo elevó a este fiscal porque había 38 casos de abuso impunes. Una de estas era la del papá protector, que llegó a estar 2 años y medio preso en otro país, hasta que le cambiaron la carátula y pudo retornar al nuestro. Y bueno, denunció en 2 países el abuso y hasta ahora están esperando. Ese es el que yo conozco y en el que trataron de también, ¿sí?, juezas mujeres, en el Departamento Judicial de Azul, de poder como fundamento utilizar el síndrome de alienación parental. La mayor parte, digamos, como vos decías, se lo utiliza para la madre, ¿no es cierto?, para descalificar y para maltratar a la madre. No, es muy interesante lo que traes, Daniela Lescano, porque yo siempre digo que la excepción no confirma la regla, sino que la interpela, ¿no? Y evidentemente, aunque sea una excepción, como vos bien señalás, es bueno que interpele esta regla, donde lo que sí queda claro es que siempre el niño y la niña quedan en un estado de desamparo. Exacto. Y a la intemperie, ¿no? Exacto. ¿Tu situación judicial actualmente cuál es? ¿Vos estás imputada, procesada? Imputada, vos decís que ya... y atravesando el juicio oral, mañana es el día del veredicto, ya terminamos. ¿Y esa hay una instancia de apelación? Sí, sí, se podría apelar después, no sé si viene en casación, bueno, después la corte. Sí, sí, apelar seguro, y de hecho el abogado, mi abogado, también aclaro que mi abogado es puesto por el gobierno, ¿sí? Gracias a Dios, porque es una persona confiable, el doctor Carlos Zimmerman, que trabaja en derechos humanos y, bueno, en visión de género hace años, haciendo un trabajo impecable. Y porque justamente cuando se llega al jury de este fiscal, uno de los denunciantes que pidió el jury por la cantidad de abusos impunes en Tandil y por mi persecución judicial, porque ya estaba esta causa iniciada, además de amenazas y, bueno, y amedrentamiento, violencia mediática, etcétera, fue Aníbal Fernández, porque en ese entonces él era ministro de Justicia, después lo hizo otro diputado, el diputado Fernando Navarro. Ellos piden el jury. A raíz de esto y de acompañar los casos de las familias de Tandil y a mí como terapeuta de varios de los casos, luego cuando inician esta causa, me convocan y me ponen este abogado, que es una protección por el trabajo que ha hecho y por la lealtad, ¿no es cierto? Porque cuando uno está con una causa armada y tanta connivencia, no puede confiar en nadie. Así que lo digo porque creo que también es importante el pronunciamiento que hay en contra del SAP y, bueno, y el apoyo, que más allá de los resultados que tengamos en la justicia, bueno, venimos luchándola entre todos, ¿sí? También es un caso bastante particular y el Departamento Judicial de Azul. Esta lucha viene hace 5 o 6 años, por eso no es casual que yo hoy esté sentada en el banquillo de los acusados. Evidentemente es aleccionador, ¿no? Y que a mí me vaya mal va a servir para que logren callar al resto de las psicólogas que quieran pronunciarse y sobre todo denunciar al poder, como hemos hecho. Sí, sí, desde ya tiene una función disciplinadora, ¿no? Yo creo que de alguna manera el síndrome de alienación parental, yo me acuerdo de un muy antiguo trabajo del juez Cárdenas, ¿no? El abuso de la denuncia de abuso, ¿no? Claro. Que creo que empezó toda esta corriente del backlash, ¿no? Y de alguna manera inculpar a aquellos que denunciaban, ¿no? Es decir, yo te insisto, ¿no? Desde ya, bueno, yo mandé un mail de adhesión a tu causa, sí, no sé si sí, habrá sí, llegado, ¿no? Porque esas cosas por internet a veces uno no sabe. No, lo presentamos igual como adhesión y como comunicado de apoyo. Porque creo que esto tiene que exceder el campo de lo jurídico, digamos. O sea, lo jurídico hay que jugarlo, me alegro mucho que estés bien defendida, te lo mereces, pero además esto excede el campo de lo jurídico. Esto, para mí, hay que plantearlo en el terreno cultural, político, incluso religioso. Exacto. Porque más allá de lo que el Papa diga, la convivencia de la Iglesia Católica con pedófilos y pederastas ha sido miserable, y no se resuelve echando ahora o pidiendo disculpas, porque la misma estructura posibilita eso, ¿no es cierto? O sea, que en definitiva estamos fabricando pedófilos. De hecho, en muchos lugares, bueno, lo sabrás mejor que yo, reivindican su derecho a la sexualidad con los niños. Sí. Lo plantean hasta como un acto de amor, digamos. Sí. como una sexualidad diversa, digamos, bueno, se puede escuchar cualquier aberración, ¿no? Y entonces creo que hay que empezar a trabajar muy fuertemente, incluso con los colegas, ¿no? Si están, no sé, en una actitud cómplice o copartícipe, no sé, dependerá, como para que, más allá de Daniela Lescano, Patricia Gordon, que son las personas que quizás yo más conozca, Patricia la conozco hace más de 10 años, podamos realmente pensarlo en términos de cultura, ¿no? ¿Qué es esta cultura que habilita no solamente la violación, maltrato, abuso de los niños y niñas, sino que también castiga a aquellos que pretenden defenderlo? Como diría Almodóvar, ¿no? ¿Qué hicimos para llegar a esto, no? Exacto, exacto. Eso por ahí es lo que yo, en el momento de declarar, aseguré, ¿no es cierto? Digamos, tener que llegar a este momento, digamos, es inaudito, no resiste análisis, porque basta con ver, digamos, que no hay pruebas, mi inocencia es así, digamos, soy una víctima más en esto. Están revictimizando como cuando revictimizan al niño, porque en definitiva, al tratar de inculparme y ponerme en el banquillo, lo que están buscando es acallar el peor de los delitos, ¿no es cierto? Descreer, instalar que se puede mentir, instalar la falsedad y en definitiva acallar al niño que se animó a denunciar. Como decís, es un cambio cultural, ¿sí? Y un compromiso de todos, que si bien hemos avanzado mucho, como decís, en el caso de Patricia, colegas, y sobre todo hay organizaciones civiles, de familiares, los pronunciamientos de los distintos colegios de psicólogos, pero bueno, me parece que todavía tenemos, y en este momento, en mi caso, digamos, el poder apoyarme en este pedido de justicia y en este reclamo de reivindicar mi inocencia y mi honor, me parece que es importante porque es para todos, ¿no es cierto? Sería el primer caso en el mundo si se condena con el argumento del falso SAP a una psicóloga, y esto replicaría, sabemos que en distintos países, porque el lobby pedófilo y los abogados defensores de pedófilos viven de esto y lo van a utilizar para sentar jurisprudencia. Bueno, entonces, claramente quiero decir esto, soy inocente, este juicio es injusto, sin sentido, la causa se armó para atacarme y se armó para encubrir un abuso. Esto es lo que no se debe perder de vista, ¿no es cierto? No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que cuando digo que el síndrome de alienación parental no es una mentira, me refiero a que la estructura de la falsedad es mucho más compleja, es mucho más radical, en el sentido de que va más a la raíz, porque no es verdad y tampoco es mentira, porque de hecho puede haber alguien que le caliente la cabeza a un pibe. Para mí el problema real es que cuando se invoca el síndrome es sin beneficio de prueba, o sea, no hay que probar nada. Directamente, bueno, usted padece el síndrome de alienación parental, o usted padece un síndrome nefrótico. Vos sabés que el síndrome en medicina no implica una enfermedad determinada. Si muchas enfermedades causan el mismo síndrome. Y si a vos te colocan en un síndrome, ya no tenés que demostrar nada. Síndrome de insuficiencia respiratoria porque respira mal. En realidad la palabra síndrome no dice nada. Es decir, no habilita ni siquiera una terapéutica. Es una generalización. Es como un universal, uno no puede intervenir sobre un síndrome, tiene que ver cuál es la enfermedad de base que organiza ese síndrome. Pero acá no hay pruebas. Si vos decís síndrome de alienación parental, ya, el pibe está trabajado generalmente por la madre, puede ser por el padre, en el caso que vos contás, la psicóloga es cómplice y no hay nada que demostrar. O sea, es casi inquisitorial, ¿no? Me recuerda los procesos jurídicos de la Inquisición, que eran más o menos así, ¿no? Bueno, Daniela Lescano, te agradezco muchísimo tu tiempo. Son temas que nosotros siempre trabajamos, tratamos. Desde ya, contás con este programa desde ya, conmigo, con Irene. Nosotros vamos a estar en Mar del Plata en un encuentro del 13 y 14 de noviembre, vamos a hablar de este tema. En Red es una de las que auspicia este encuentro de psicoanálisis implicado. Vamos a tenerlo muy presente. Y bueno, cualquier cosa que necesites, bueno, vos ya tenés todos mis datos, así que sí, por supuesto. Ahí estaré. Te agradezco muchísimo y bueno, nada, el espacio por difundir, por visualizar, hasta mañana a la 1:30 p.m, que es el veredicto, vamos a estar por todos los medios difundiendo para que los jueces no miren para otro lado y sepan de mi inocencia y sepan de que esta causa está claramente armada para casar, pero que hay muchas personas que están, los van a estar mirando y, bueno, esperamos que no convaliden, ¿sí?, el síndrome, como decimos, el falso SAP, porque Argentina, bueno, de hecho ha presentado dos resoluciones, ¿no?, en el, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, para pronunciarse ya luego con un dictamen de ley como un Estado libre de SAP. No podrían tener una sentencia, sería anticonstitucional, pero bueno, esperemos que estén... ¿Anticonstitucional la... por qué? Porque justamente hay dos proyectos, sí, que se presentaron la Sindicatura de la Nación en el año 2000, fines de 2013, principios del 2014, y fue aprobado por unanimidad, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, sí, para ya tratarlo como ley, sí, Argentina libre de SAP, para que ningún juez pueda invocar de forma tanto manifiesta como encubierta o solapada el falso síndrome de alienación parental. Entonces, bueno, esperemos que... No, está bien, pero te preguntaba porque... pero eso es una ley que ya está reglamentada, publicada... Todavía, no, todavía no. Están las dos resoluciones que de hecho en algunos juicios ya se han instrumentado. El año pasado tuve que declarar como perito en el juicio histórico en Santiago del Estero, donde se condenó por abuso sexual infantil al sobrino del gobernador, Carlos Juárez, que fue 50 años gobernador. Y bueno, impunemente llegó a estar 17 años con todas las chicanas, el falso síndrome de alienación parental y demás, zafando del juicio. Se llegó y en ese juicio aceptaron, además de las declaraciones de todos los que fuimos como peritos y algunos terapeutas de las niñas en tantos años, también estas dos resoluciones aprobadas por unanimidad. Son dos pronunciamientos, creo, ¿sí? Todavía no tienen carácter de ley. Pero bueno, me parece que... No, está bien, te lo pregunto porque me dijiste constitucional, dije, bueno... Si no, tiene digo anticonstitucional por el avasallamiento de los derechos, ¿no es cierto? Ah, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, no, realmente, por favor. A disposición, te mando un fuerte abrazo y bueno, comunícate apenas tengas novedades sobre el juicio. Sí, mañana vamos a estar acá y bueno, van a venir compañeras y bueno, algunas personas de Buenos Aires que están viajando, algunas madres también acusadas de SAP, que están viniendo para Tandil, y bueno, esperemos que sea justicia y que pueda decirte mañana que soy inocente y que el SAP no pudo convalidarse. Te mando un fuerte abrazo, Daniela Lescano. Igualmente, un abrazo grande, muchísimas gracias. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, un tema que algunos de nosotros hemos escuchado por Daniel Biglietti, cuando Daniel Biglietti cantaba, realmente nos estremecíamos, década del 70, la década inolvidable, la del 60 también fue inolvidable. Vamos a trabajar sobre un tema que lo he titulado Cultura represora y arrasamiento ambiental, y tiene que ver con la Asamblea de Vecinos Autoconvocados contra la SEAMSE en González Catán. Le pide acá a Fernando Tevere que me acompañe. Y vamos a charlar con un compañero. Yo me comuniqué con Paula Pimentel de la PDH de La Matanza. Y bueno, me conectó con este compañero, Cristian Corbalán. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo le va, compañeros? Buenas noches a todos y bueno, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por tu tiempo. Queremos saber, estoy acá acompañado por Fernando Tevere, ¿cuál es la situación actual de este conflicto con la SEAMSE? Bueno, les cuento que bueno, el bloqueo quedó suspendido hoy, ¿no? Porque bueno, hoy tuvimos una reunión con el director del Organismo para el Desarrollo Sostenible, el ingeniero Hugo Bilbao, ¿no? En La Plata, donde se comprometió y se comprometieron en firmando un acta, ¿no? Donde estuvieron el señor, el doctor Isidoro Bonicato, gerente general de SEAMSE, ¿no? Karina Roca, secretaria de Medio Ambiente de Matanza, entre tantos, ¿no? Donde se comprometieron a retomar el diálogo, abrir una mesa de diálogo constante, permanente, para avanzar hacia el cierre definitivo y, bueno, el posterior saneamiento, ¿no? Así que hoy tuvimos esa reunión en La Plata, así que, bueno, quedó firmado en acta, nada, esta mesa que comenzará a partir del miércoles que viene, donde todas las semanas comenzaremos a esto, a avanzar y a discutir con, bueno, no, nosotros como asamblea, con Leo Pérez Esquivel, ¿no?, como garante técnico, y bueno, con los técnicos de ellos, ¿no?, con SEAMSE y de OPDS, ¿no?, para a ver cómo avanzamos hacia la remediación y el SEAMSE, y el cierre de SEAMSE, ¿no?, que sabemos que no va a ser un día para el otro, pero bueno, el camino está abierto y bueno, queda el desafío a ver cómo damos la pelea ahí, ¿no?, pero ahora con una mesa abierta de diálogo. Cristian, ¿cómo estás? Fernando Tevere te saluda, ¿cómo andás? ¿Ustedes entienden que la apertura de la mesa de negociación implica la posibilidad latente, aunque sea a mediano plazo, de cerrar esa planta que tantos problemas le ha traído y remediar el desastre? Sí, sobre todo teniendo en cuenta esto, que el sábado este último Fernando Espinosa nos comunicó que quedaron rota la comunicación con nosotros, suspendía la comunicación con APH Matanza y con autoconvocados de González Catán, ¿no?, con la asamblea, ¿no?, y con una posible represión durante el sábado a la noche, ¿no? Sí, seguramente iba a ser una feroz represión, pero también estábamos muy decididos a sostener ese bloqueo, porque bueno, es una causa, ¿no?, ya conocida, de hace más de 10 años que venimos luchando, y estábamos muy decididos a afrontar eso, pero bueno, iban a pagar un costo político muy alto y se lo íbamos a hacer pagar, ¿no? Así que por eso tuvieron que, hasta ayer a la noche estuvimos hablando con el señor Hugo Bilbao, con la Secretaría de Medio Ambiente, para retomar, porque íbamos a tener, desde el viernes habíamos tenido la posibilidad de tener una reunión el miércoles en La Plata, ¿no? Pero después luego se contradijeron, desde arriba se llegó una orden y Fernando Espinosa nos expresó esto, que quedaba suspendido el diálogo, ¿no? Y que el sábado a la noche, el domingo, perdón, ayer a la noche, sean sí o sí tenía que ser desalojada y a toda costa tenían que entrar los camiones, ¿no? Así que ayer hasta últimas horas estuvimos coordinando esta reunión, bueno, en La Plata, en las oficinas del señor Bilbao, y bueno, quedó suspendido el bloqueo y hasta el, por lo menos, digo, viendo esta posibilidad de poder avanzar, ¿no? Con, digamos, responsables políticos, porque nosotros necesitamos responsables políticos que nos puedan, con quien podamos discutir, ¿no? Porque creemos que hay otra gente que no tiene autoridad para resolver este problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, es necesario empezar a discutir este tema con Isidoro Boricato, con el gerente general de SEAMSE, ¿no? Con Karina Roca, y bueno, principalmente con el director de la OPDS, ¿no? Claro. Ahora, ustedes arrancaron este bloqueo el día 2, cansados de no tener respuestas, porque después de haber hecho un relevamiento que presentaron en conferencia de prensa allí con Pablo Pimentel, con Nora Cortiñas, nosotros hemos dado cuenta en otros programas de esto. Pero para que la gente entienda por qué tanta oposición al SEAMSE, ¿qué datos se pueden dar de ese relevamiento que ustedes hicieron? Bien, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Cabe repasar que el SEAMSE se creó comenzó a funcionar en el año 1979, durante la última dictadura militar, y ha sido sostenido por esta democracia, ¿no? Burguesa hasta nuestros días, ¿no? Que lo ha sostenido. A ver, nosotros hemos relevado más de 180 familias, así, relevamos un poco más, pero 180 familias en estas fichas relevadas nos arrojan casi 800 vecinos relevados, ¿no? En estas más de 180 familias. En estas 180 familias nosotros identificamos más de 500 enfermedades, ¿no? Entre ellas cáncer, forúnculos, alergias respiratorias, alergias en la piel, trastornos gastrointestinales, disminución visual. O sea, vuelvo a repetir, en 189 familias relevadas, más de 500 patologías diferentes, ¿no? Eso te da una magnitud. Imagínense si nosotros nos costó mucho trabajo hacerlo porque lo relevamos durante todo un año, con APDH también, y si se pudiera relevar a miles de vecinos, o sea, los datos serían dantescos, serían escandalosos, o sea, son dantescos realmente, pero digo, nosotros logramos graficar en una pequeña muestra de 189 familias la situación que vive los vecinos González Catán y Virrey del Pino y de toda La Matanza, porque la ciudad se ha contaminado los acuíferos. Esto es lo más terrible, los acuíferos que los más profundos que recorren toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, romper con esto de que SEAMSE es una cuestión, una problemática de González Catán, sino que, digo, todo lo contrario, es una cuestión de general, directamente que tiene que ver con que ha contaminado los acuíferos, los ríos subterráneos que recorren todo el territorio. ¿Y de dónde tomamos el agua nosotros? Cristian, que es referente de la Asamblea de Autoconvocados contra el SEAMSE de González Catán, además de la cuestión local, o digamos regional, territorial, ustedes piensan que evidentemente que el SEAMSE es una fábrica de contaminación prácticamente uh-huh. en todo el conurbano. Sí. Nosotros... La pregunta era, sí. ¿qué tipos de apoyos tienen ustedes? Porque cuando uno dice autoconvocado, bueno, está bien, es muy importante, pero ¿qué apoyos de figuras, de personalidades, de partidos, de otras organizaciones, incluso organismos internacionales tienen como para sostener esto que evidentemente excede el territorio de González Catán, porque incluye todo lo que es el conurbano, ¿no? Sí, bueno, digamos, tenemos el caso de Norte 3 también, ¿no? En José León Suárez, el ejemplo de Ensenada. Más o menos, hablando por ahí lo que fue en estos últimos meses, ¿no? Esto lo hemos laburado mucho con APH Matanza, ¿no? Y con lo que es SUTEBA Matanza, ¿no? Se ha hecho un laburo muy por abajo, de hormiga, de escuela por escuela, de vecino por vecino, donde, bueno, vemos que no hay atajo, no tenemos atajo para esto, ¿no? Hay que hacer esto, es necesario, porque estamos obviamente con total desventaja, ¿no? Frente a este sistema criminal, ¿no? Que no hace concesiones, todo lo contrario, no descansa nunca, y nos vimos con esa necesidad de hacer este laburo, ¿no? Con todos estos, y bueno, y con referentes, ¿no? Como Leo Pérez Esquivel, ¿no? Del Espacio Intercuencas, Norita, bueno, Adolfo también, ¿no? Y bueno, que ellos apoyen esta causa justa, que sabemos que es justa, ¿no? Y fue así que el bloqueo este, generado durante todos estos días, es parte de todo ese desarrollo que se viene dando durante estos meses, ¿no? Y bueno, y así lo demostramos, ¿no? La convocatoria y la firmeza y la participación de los jóvenes, ¿no? Que fue fundamental, que vinieron desde el viernes. Hubo mucha militancia, pero también mucho vecino que por ahí no milita orgánicamente, pero sabe que SEAM se contamina, que sabe que SEAM es un asesino silencioso y sabe que tiene que cerrar. Y toda esa gente fue fundamental para que el Estado vea que estábamos firmes, que estábamos muy firmes, muy convencidos de que teníamos que llevar esto hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y hacerles pagar el costo político. Bueno, es así que, bueno, tuvieron que convocar una reunión urgentemente y, bueno, hoy nos mandaron el micro para que vaya esta comitiva y, bueno, es así que tuvimos la reunión, como les comentaba al principio, con el ingeniero Hugo Javier Bilbao, ¿no?, de OPDS en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Cristian Corbalán, de la Asamblea de Autoconvocados de González Catán, en contra del SEAMSE y de todas las consecuencias nefastas que son el arrasamiento ambiental. Por supuesto, se me impone pensar el derrame de cianuro, ¿no?, en Hachal, que ya es una catástrofe nacional y, sin embargo, pasa alegremente como una anécdota, ¿no? Realmente la indiferencia, la complicidad, creo que son copartícipes los poderes provinciales, municipales. Por ahí, sí, es, digamos, ahí acá hay un engranaje, ¿no?, y de un sistema que está funcionando perfecto, pero para otra clase, ¿no?, para la nuestra, ¿no? Exactamente. Bueno, tampoco sé si están perfectos para la otra clase, ¿no? Porque viste que va a llegar un momento en que cuando explote todo, claro, sí. Ahora tienen el recurso de ir a Marte, que hay agua, ¿no? Pero vamos a ver. Pero bueno, tiene esa capacidad, ¿no? Pero bueno, pero también hay mucha resistencia, hay mucha lucha, mucha organización por abajo, y no hay batallas que se están dando, porque el sistema capitalista nos está llevando puesto, pero también ahí por abajo se está levantando esto, que nada, es necesario llevar la lucha a las puertas de estas empresas que nos están devastando, ¿no? Porque nos están matando silenciosamente, y nosotros no somos parte de la agenda de nadie, ¿no? Y nuestra lucha no tiene calendario electoral. Hace más de 10 años que venimos luchando por esto y acompañando otras luchas, ¿no? Porque fue muy importante la participación de otras asambleas, desde Moreno, de Luján, ¿no? Anoche tuvimos la visita de compañeros que están luchando por, bueno, que estuvieron en la carpa también acompañándonos en la carpa de la soberanía, ¿no? En la campe de Malvinas, en la planta de Monsanto, ¿no?, en Córdoba. Así que hubo esa solidaridad también, y bueno, fue lo que dio músculo a toda esta medida que llevamos hasta hoy, ¿no? Que bueno, queda suspendida, ¿no? Suspendida hasta que veamos que, digamos, ahora hay un nuevo desafío que es mucho más grande que este bloqueo, que es poder dar la discusión para que esto avance, esta mesa de diálogo avance hacia la remediación y el cierre de SEAMSE y luego una remediación de este. Bueno, Cristian, ese es un nuevo desafío, ¿no? Exactamente. Cristian Corbalán, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Bueno, desde ya, un abrazo fraterno para vos y todos los compañeros. Lo que quieras informarme, este programa por supuesto lo va a tomar, y esperemos que... Déjame decirles una cosita. Sí. Creo que desde previo, durante y luego de la conferencia de prensa que realizamos en San Justo, ¿no?, los medios alternativos han sido también fundamentales en esto, y eso quiero recalcarlo y agradezco, porque fue impresionante cómo se multiplicaron, y durante todos estos días no paramos de hacer notas, de informar y de compartir todo esto, y que fue regando, ¿no?, para que la militancia se levante, el vecino se levante, y hayamos mostrado una dignidad de la cual estamos muy orgullosas, ¿no? Y así que creo que, bueno, esto, los alternativos también cumplieron un papel fundamental en esto. Y eso hay que remarcarlo, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Cristian Corbalán, te mando un fuerte abrazo. Así que, bueno, en estas horitas ya estamos sacando lo que es el acta, ¿no? La foto del acta, la copia del acta y, bueno, el comunicado de lo que se ha resuelto hoy. Perfecto. Nos seguimos comunicando. Te mando un fuerte abrazo. A ustedes también, compañeros. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Fernando Tevele, que me comentabas que tenías alguna información respecto a lo que está pasando en Hachal. Sí, porque ahora lo que resulta importante es intentar determinar si hubo efectivamente contaminación, como se presume, después del derrame de 1 millón de litros de solución cianurada. Y allí la información a la que podemos acceder en estas últimas horas y que vamos a publicar en el sitio de La Retaguardia en un par de horitas nada más, primicia para Sueños Posibles, es que aparece el primer informe que da cuenta de contaminación, que es un informe que la intendencia de Hachal mandó hacer al día siguiente del derrame a la Universidad de Cuyo, a la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. La semana pasada habíamos charlado con una asambleísta que además es bioquímica, y ella, Maricel, nos había dado un informe acerca de un primer relevamiento más oficial que había hecho la empresa de aguas provincial, una empresa estatal, y que no decía que hubiera contaminación, parecía que estaba todo más o menos normal, salvo un parámetro que es el del plomo, que había allí una diferencia sobre qué parámetro se tomaba. Así que en estos días seguramente habrá que esperar a que los expertos puedan leer este informe que dice que hay presencia de cerca de una veintena de minerales que contaminan el agua, no solo el plomo, el arsénico y tantos otros que hacen que el agua no sea de consumo humano y muchísimo menos de consumo para los animales. Y hay que tener en cuenta aquí eso, ¿no? Que la mayoría de estas poblaciones se sostienen justamente de lo que tiene que ver con los animales, ¿no? Con el ganado, y por eso para ellos es tan importante el río, no solo por el agua para consumo humano, sino también por lo que implica el agua para el consumo de los animales en estas poblaciones que han quedado devastadas por la minería, que tienen minería pero no tienen servicio de internet. Hachal no tiene internet, salvo los que tienen teléfono y pagan por esa internet, no tienen red de internet. Si eso es progreso. Bueno, muy importante todo esto que traes. Yo quiero utilizar unos minutos del programa, del final del programa, tomando un muy importante semblanza que hizo Carlos Aznares en Resumen Latinoamericano respecto a Eduardo Tato Pavlovsky, mencionando, bueno, las obras, los premios que tuvo, un hombre de una inmensa trayectoria, pero quiero leer el párrafo final porque me parece que es lo que a mí más me conmueve. Sin embargo, escribe Carlos Aznar, y lo que generalmente omiten las biografías son los aspectos esenciales de tipos como Tato, infatigables en la solidaridad con los que luchan y sufren en la mazmorra de la miseria, combatiente en la batalla de ideas, desde la que jamás dejó de ser un fogonero de la izquierda más radical y revolucionaria. un latinoamericano hecho y derecho que despreciaba botas y sotanas, pero también a genuflexos y lameculos que venden sus ideales por cuatro monedas. Como su gran compañero de tantas tropelías, Norman Brisky, fue recalcitrantemente antifascista, valientemente hermano de los que son amigos de las causas justas y que por lo tanto navegan aislados y sufren muchas veces a la intemperie por no acomodarse al discurso posibilista tan de boga hoy por estos lares. Realmente, remarquemos, Eduardo Tato Pavlovsky fue un revolucionario porque su propuesta estética, política y dramática era perforar a la cultura represora ahí donde se la encontraba. Yo cursé un taller con él en 1979, en plena dictadura, en un congreso de la Asociación de Grupos, donde primero tuve un taller con Ana Quiroga y después con Tato Pavlovsky, y puedo dar testimonio que en plena dictadura el Tato decía lo mismo que dijo siempre: la lucha por la libertad y por la dignidad. Por eso nuestro homenaje al querido Tato en este programa Sueños Posibles, ya que Tato Pavlovsky hizo que muchos de nuestros sueños pudieran ser posibles. Hasta el lunes que viene, Natacha, muchas gracias por tu excelente trabajo, Fernando Tevele por tu colaboración, y a Irene Antinori, que se mejore lo antes que pueda. Felices Sueños Posibles.